soplaba fuerte el viento, las olas se levantaban, el mar embravecido con furia me castigaba. De pronto se oyó un estruendo, la barca se hizo pedazos. El oscuro de la noche, todo parecía un fracaso. En un trozo de madera yo pude salvar mi vida. Triste, cansada y sin fuerzas, a salvo llegué a la orilla. Fue después que me di cuenta por qué estas cosas pasaron. Las que en el mar se quedaron. El madero en alta mar ver mi condición, y el madero allá en la cruz fue el que me dio salvación. En un trozo de madera yo pude salvar mi vida. Triste, cansada y sin fuerza, a salvo llegué a la orilla. Fue después que me di cuenta por qué estas cosas pasaron. Fue mi orgullo y vanidades las que en el mar se quedaron. Amén, mis queridos hermanos, estamos contentos una vez más porque ya estamos alabando y glorificando el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, le damos gracias a Él porque Él nos sigue ayudando, porque Él lo hace todos los días, en cada rato, en cada instante, hermano, Él nos ayuda porque Él está a nuestro lado. Él está siempre con nosotros, está siempre con usted, conmigo, con usted que está en la sintonía, escuchando este su programa No Estamos Solos. También está Dios a su lado. Es el momento para poder aprovechar, mis queridos hermanos, vecinos y amigos, hermanas en el Señor. Es el momento para aprovechar, para que usted se comunique con nuestro Señor a través de las oraciones. Amén. Y así poder entregarle a Él todo problema que usted tenga, toda dificultad, toda enfermedad. Y pedirle también la falta de interés de poder escudriñar, ¿no es cierto?, las Escrituras, porque nosotros tenemos poco interés de escudriñar las Escrituras. Pero pidámosle a Él, y Él, por supuesto, nos va a ayudar. Amén, amén. Y ¿qué es lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy? ¿Cómo supera el miedo? ¿Amén? ¿Cómo supera usted, hermano, hermana, el miedo al fracaso? Algunas personas, mis queridos hermanos, hermanas, algunas personas no se deciden a dedicarse a Jehová Dios. ¿Por qué? Hermanos, porque temen dar un paso que consideran, hermanos, que es muy serio. Quizás, hermanitos queridos, les asuste la idea de que tengan que rendir cuentas a Dios, así también como cristianos dedicados. Piensan que tal vez, hermanos queridos, pudieran cometer algún error que decepcione a Jehová Dios, y que por eso es mejor no dedicarse a Él, es lo que piensan algunos. Cuando se profundice, hermano, el amor que usted siente por Jehová Dios, usted se sentirá impulsado, hermano, a dedicarse a Él y a esforzarse al máximo por cumplir su dedicación. Amén. Así es, mi hermano querido. Porque después de dedicarse, sin duda que usted querrá andar de una manera digna de Jehová. ¿Con qué fin? Con el fin de agradarle plenamente. Amén. Porque Colosenses 1:10 nos habla de eso también. El amor a Dios hará, hermanos, que no le parezca muy difícil cumplir con su voluntad. Lo más probable es que esté de acuerdo con estas palabras del apóstol Juan. Esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos, hermanos, sus mandamientos. Pero sin embargo, sus mandamientos, hermanos, no son gravosos, es decir, no son una carga, según 1 Juan 5:3. Y acuérdate, por la palabra de Cristo. Así se alaba a Dios, dice Estanislao Marino. Así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo. Amén, amén, gloria al Señor. Oiga, nosotros estamos en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy. El tema es cómo supera usted el miedo al fracaso. Dios, hermanos queridos, Dios no exige que la persona que se dedique a Él sea perfecta, sino que Jehová Dios conoce Él nuestras limitaciones y nunca espera que hagamos más de lo que podamos hacer, según Salmo 103, 14. Él, hermanos, hermanas, Él le dará a usted todo su apoyo, amén. Pues quiere que le vaya bien en la vida, amén, según Isaías 41, 10. ¿Puede usted estar seguro de que si confía usted en Jehová Dios con todo su corazón, Él hará derechas sus sendas? ¿Amén? Sí, ahí en Proverbios 3, 5, 6 también nos habla de eso. Al pensar, hermanos queridos, en lo que hemos ya conversado, tal vez decida usted dedicarse a Jehová en privado, mediante una oración. Pero todos los que aman realmente a Dios, hermanos, deben dar un paso más. Amén. tienen que presentar declaración pública para salvación, según Romanos 10:10. ¿Pero cómo se hace eso?, se preguntará usted. Dígale usted al coordinador del cuerpo de ancianos de su congregación que usted desea bautizarse, y él se encargará de que varios ancianos repasen con usted una serie de preguntas sobre las enseñanzas básicas de la Biblia. Amén. Si estos ancianos ven, hermanos, hermanas, que reúne usted los requisitos para bautizarse, le dirán que puede hacerlo en la próxima asamblea. Pero cuando se realizan los bautismos, suele pronunciarse, hermano querido, un discurso en el que se explica el significado de este paso. Amén. Pero al final de dicho discurso, el orador hace dos preguntas que son muy sencillas, amén, a los candidatos al bautismo. Y estos las contestan en voz alta. Esta, hermanos, hermanas, esta es una manera de hacer declaración pública de la fe. Amén. Porque el bautismo, hermanos, es el paso que indica públicamente que usted se ha dedicado a Dios y ha pasado a ser el testigo también de sus obras. Amén. A los candidatos al bautismo se les sumerge por completo en agua, hermano querido, para mostrar así ante todos que se han dedicado a Jehová Dios. A tu hermano, en vano sirves al Señor, pues Dios es amor, también es fuego consumidor. Amor no es predicar lo que no estás viviendo, amor es aceptar que tú no eres perfecto, y si en ti no hay amor, tu hermano siente si es de dar, sin reservarte nada para ti, así como Jesús murió por ti. Si yo no tengo amor, en vano sirvo a Dios. Si yo no tengo amor, tampoco tengo a Dios. Amén, gloria al Señor. Lunes es el día especial. Amén, sí. Usted dirá, ¿pero qué tiene de especial? Claro, porque en su radio Espacios FM 107.3 se le rinde culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo con alabanzas, oraciones y palabra de Dios a través de su programa cristiano evangélico No Estamos Solos. Cristo te ama. Amén. Y también te necesita, hermano. Todavía fíjate usted, hermano querido, que te está esperando. Amén. Escúchanos y recibe tú también tu bendición. Amén. Amén. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Hermanos, Jesús dijo, hermano querido, que sus discípulos se bautizarían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Según San Mateo 28:19. ¿Pero qué significa esto? Esto significa, hermano querido, que los que se van a bautizar reconocen la autoridad de Dios. Amén. Sí, reconocen la autoridad de Dios y Jesucristo también. Amén. Según Salmo 83:18 y Mateo 28:18. También, hermano querido, reconocen la función del Espíritu Santo de Dios, es decir, de su fuerza activa. Amén. Según Gálatas 5:22-23. Bautizarse, hermanos, es algo más que sumergirse en agua. ¿Ya? Es algo más que hacer eso, sumergirse en agua. Hermanos, porque es un acto simbólico que es muy importante, hermano. Porque el hecho de que usted se sumerja simbolizará, hermano, que usted muere. Es decir, que usted abandona su estilo de vida anterior. Amén. Y el que salga del agua, hermanos, indicará que a partir de ese momento vive para hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero nunca, nunca, hermanos, deberá olvidar que se ha dedicado al propio Jehová Dios y no a una obra, una causa, o un ser humano o una organización. Porque, hermano querido, su dedicación y su bautismo son el comienzo, mi hermano, de una amistad íntima con Dios. Amén. Una amistad íntima con Dios, hermano querido. De una estrecha relación, amén, con Él. Según Salmos 25:14. Pero el bautismo, hermanos, no garantiza la salvación. Porque el apóstol Pablo escribió: sigan obrando de su propia salvación con temor y temblor. Amén. Según Filipenses 2:12. El bautismo, hermano querido, el bautismo es solo el comienzo. Amén. Ahora bien, surge la pregunta: ¿cómo podemos seguir unidos a Dios y permanecer en su amor? Hermanos, eso, mi hermano querido, lo vamos a saber el próximo lunes. Cuando aquellos hombres, yo me paso la vida cantando y al mundo gritando la gloria de Dios. Aunque el mundo se burle y le niegue, mi Dios en mí pone mucho más valor. Hay momentos que en un tiempo dado se ve fracasado el pueblo de Dios. Es entonces que el mundo ignorante con risa irritante se burla de él. Mas no entiende que aquel

Y el Señor bendiga también a nuestra hermana auxiliadora Rivas, quien también está en la sintonía, ella a través de la señal en el www.espaciosfm.cl. Gracias, hermanas queridas, por estar escuchando este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. El Señor bendiga a nuestro pastor Israel Villa. Muchas bendiciones para él y para toda su congregación. Bendiciones también para nuestro pastor Pedro Aguilera, para su querida esposa y también para toda su congregación. Que el Señor les bendiga grandemente. Y el Señor bendiga grandemente también a nuestro pastorcito Juan Novoa. Y muchas bendiciones también para sus 34 abuelitos que le rodean ahí, por supuesto, ¿no es cierto?, en aquel hogar. Así recordamos también, como siempre lo hacemos en su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, a la auditora número uno, me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Y recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Como siempre lo hacemos y siempre lo vamos a seguir haciendo, hermanos queridos, mientras Dios nos tenga, ¿no es cierto?, por supuesto, con este programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. El Señor bendiga a nuestra hermana Marcela Torres Díaz y a toda su familia. Muchas bendiciones. Bendiciones también para Hilda Poblete, quien también está en la sintonía. Dios le bendiga mucho a Hilda Poblete. El Señor bendiga también a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Muchas bendiciones también para nuestro hermano José Bustamante y para su querida esposa. Y que el Señor bendiga también a Darly Bustamante. Que el Señor le bendiga grandemente a cada uno de ellos. El Señor bendiga también a Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Muchas bendiciones para Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Ella es la auditora número 2 de este su programa. Y por supuesto que el Señor bendiga a toda la familia Olaves Montoya. Muchas bendiciones para cada uno. El Señor bendiga también a René Godoy, también a su querida esposa y a su querida hija. Muchas bendiciones para René Godoy, para su querida esposa y para su querida hija también. Que el Señor le bendiga mucho. El Señor bendiga a nuestro hermano Aladino Saavedra. Muchas bendiciones para ti, Aladino Saavedra. Y el Señor bendiga a nuestra hermana Sara Benimeli. Bendiciones, hermana Sara Benimeli. El Señor bendiga también a nuestro hermano Genaro Mora. Que el Señor le bendiga grandemente, hermano Genaro Mora. El Señor bendiga a nuestra hermana Carmen Sangüesa Salazar. Muchas bendiciones para nuestra hermana Carmen Sangüesa Salazar. El Señor bendiga también a Daniela Fernández. Muchas bendiciones para Daniela Fernández, para su hijo y su hija. Que el Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga también a Erna Muñoz, a cada uno de sus hijos, a sus nietos, nietas y bisnietos también. Que el Señor les bendiga hoy y siempre. El Señor bendiga también a nuestra hermana Deyanira Martínez y a toda su familia. Hermana Deyanira Martínez, a toda su familia, muchas bendiciones para usted. Y el Señor bendiga también a Luis Lozano. Muchas bendiciones para ti, Luis Lozano, y para toda tu familia. Y que el Señor bendiga a nuestro hermano José Villafierro y muchas bendiciones también para su querida esposa. ¿Ya? Ya que estamos saludando, saludamos también a todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy y a todos los Narciso, porque hoy día están de onomástico los Narciso. Así que Dios bendiga mucho a nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Narciso. Agradecida, mi Señor, por el don que tú me has dado. Estoy agradecida, mi Señor, por la paz de tu perdón. Estoy agradecida, mi Señor, porque al fin de mi carrera

Amén. Mis queridos hermanos, ¿usted se recuerda dónde está la palabra del Señor? Amén, me dice usted. Por supuesto, claro. La palabra del Señor, para quienes no la han escuchado todavía, está hoy día en San Juan, capítulo 1, versículo 7, y le dimos lectura hasta el 18. ¿Ya? San Juan 1, 7, 18. El Señor les bendiga. En el versículo 7 dice lo siguiente: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y el 8 dice: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. Amén, gloria al Señor. Hermanos, Dios, mi hermano querido, ha dado en su palabra evidencias suficientes de su carácter divino. Amén. Pero sin embargo, las mentes finitas no pueden, hermanos, comprender plenamente los propósitos del infinito. Amén. Son, hermanos, sus juicios inescrutables, también sus caminos, según Romanos 11:33. Pero a pesar de todo esto, hermanos, podemos discernir la misericordia y el amor ilimitado unidos a su infinito poder. Amén. Nuestro Padre en los cielos, hermanos, nos revelará tanto como nos conviene conocer. Amén. Y más allá de ese punto, hermano, debemos también confiar en la mano que es omnipotente, en el corazón que está lleno de amor, hermano. Amén. Dios, hermano, nunca quitará toda excusa para la incredulidad. Los que buscan ganchos para colgar sus dudas los encontrarán. Y los que no quieren obedecer hasta que toda objeción haya sido quitada, nunca, hermanos, descubrirán la luz. Amén. Nunca descubrirán la luz. Amén. El corazón, hermano, irregenerado está, hermano querido, en enemistad con Dios. Pero la fe, hermanos, es inspirada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Y florecerá al ser escogida, hermanos, porque nadie puede llegar a ser fuerte en la fe. Amén. Porque sin un esfuerzo determinado, si los hombres se permiten cavilar, hermanos, hallarán que sus dudas se confirmarán. Amén. Y a la vez, los que dudan y desconfían de la seguridad de su gracia, deshonran también a Cristo, hermano. Son árboles improductivos que le quitan, hermano, el sol a las otras plantas, hermanos, y que las harán decaer y morir bajo su sombra destructora. Amén. La obra de la vida, hermanos queridos, de estas personas aparecerá como un testimonio permanente en contra de ellos. Dios nos ayude, hermano, ¿no? Existe solamente una línea de conducta, esta que pueden seguir los que honradamente desean verse libres de las dudas. Amén. Pero en lugar de poner en tela de juicio lo que no entienden, presten atención a la luz que ya brilla sobre ellos y recibirán así mayor luz. Así es. Satanás puede presentar una falsificación tan cercana a la verdad, hermanos, que engañe a los que están dispuestos a ser engañados, a los que anhelan ahorrarse, hermanos, el sacrificio exigido por la verdad. Pero es imposible, mi hermano, mantener bajo su poder a una sola alma que honradamente desea conocer la verdad a toda costa, hermano. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad y la luz verdadera, hermano, que alumbrará a todo hombre que viene a este mundo. Amén. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, según San Juan 1:9-7:17. El Señor, hermano, permite que su pueblo se vea sujeto a la tremenda prueba de la tentación. Amén. No porque a él le plazca verlo en problema, sino porque esto es esencial para que la victoria final de sus hijos, hermanos, sea victoriosa. Amén. Dios, consecuentemente, hermanos, con su propia gloria, no puede protegerlos completamente, hermanos, de la tentación, pues el objetivo de la prueba es prepararlos para resistir todas las seducciones del mal, hermanos. Ni los hombres malos ni los demonios pueden impedir que el pueblo de Dios, hermano, si confiesa sus pecados y se aparta de ellos y reclama el cumplimiento de las promesas, tenga la presencia divina, toda tentación abierta o secreta. Así puede ser resistida, hermanos queridos, con éxito. Amén. No con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque estoy desconsolado y a la fe me abandonó y ahora estoy desesperado. ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar si solo en ti he confiado? Enemigos,

en la sintonía a través de la señal en el www.espaciosfm.cl. Que Dios le bendiga mucho a cada una, ¿no? Siempre están ellas en la sintonía los días lunes de este su programa cristiano evangélico No Estamos Solos. Le voy a invitar, mis queridos hermanos, hermanas, vecinas y amigas que están en la sintonía con el Señor, hoy lunes, a través de este su programa cristiano evangélico No Estamos Solos, le vamos a invitar que oremos al Señor. ¿Ya? Pero en esta oración, hermanos, vamos a presentarle al Señor también a nuestra hermana Silvia y a nuestro hermano Juan Velázquez, ¿ya? Porque ellos están hospitalizados, hermanos, de diferentes patologías, pero están ahí en el hospital, hermanos queridos, ¿no? Ellos saben y confían que Dios es solamente el único quien les puede ayudar en este momento que están pasando ellos por enfermedades en su carne y en su ser. También vamos a orar la oración, hermanos, por los niños, por Josefa y por Benjamín, ¿ya? Ellos son unos niñitos nuevecitos que están, gracias al Señor, también lo vamos a hacer presente en esta oración. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Delante de tu divina presencia, Padre celestial, primeramente nos hacemos presentes, Señor, delante de ti, para agradecerte, Señor, por todas tus bondades, por todas tus protecciones, Señor, por todas tus bendiciones también que tú nos has entregado a cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias también, Padre, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí con nosotros, así como también estás con cada uno de nuestros hermanos, hermanas, que están, Señor, en sintonía contigo a través de este tu programa, Señor. Padre celestial, hemos leído y escuchado tu palabra, Señor, y te agradecemos por esta bella enseñanza, Señor, que tú nos has dado un día más. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos aprender y tener conocimiento, Señor, de todas tus maravillas y de todas tus obras, Señor, que tú haces con cada uno, Señor, de nosotros. Gracias, Señor, por ello. Y gracias, Señor, porque nosotros sabemos dónde acudir cuando estamos pasando por algún problema, alguna dificultad, por alguna enfermedad, Señor, que tuvieran nuestros cuerpos, o por alguna enfermedad que tengan nuestros familiares o nuestros hermanos, vecinos y amigos. Sabemos, Señor, que debemos acudir a ti porque tú estás presto siempre, Señor, para escucharnos. Gracias, Padre eterno. Y te doy las gracias, Señor, también, porque tú estás en este instante, en esta hora, con todos los enfermos, Señor, que están en los hospitales, con todos los enfermos que están en las cárceles, Señor, y que estás también con todos los enfermos que están en los hogares, Señor. Bendito Dios, Padre nuestro. Nosotros tenemos la fe y tenemos la certeza, Señor, de que tú obrarás con cada uno de ellos conforme sea tu voluntad, Señor. Señor, porque nosotros contamos y sabemos que tú, Señor, estás escuchando, como siempre lo haces. Escucha, Señor, nuestras peticiones. Es por eso que te pedimos también, Señor, que tú aumentes la fe, Señor, de cada hermano, de cada hermana. Y que pongas, Señor, este interés, que pongas este entendimiento, Señor, y este deseo de saber más de ti, Señor, y de conocerte mejor, Padre. Y eso lo podemos hacer comunicándolo, Señor, contigo, a través de las oraciones. Y podemos aprenderla, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre eterno. Gracias por la oportunidad que tú siempre nos entregas y nos das de poder comunicarnos contigo, Señor. Es un privilegio, Padre, que tenemos por misericordia tuya, porque tú nos entregas este instante para aclamarte a ti, y nos entrega este instante para poder conversar contigo, Señor, y hacerte entrega, Padre eterno, de las necesidades, de las dificultades y problemas de cada hermano, de cada vecino y de cada amigo, Señor, de esta población, pero al río Señor. También para hacerte entrega, Señor, de las hermanas y hermanos que están enfermos, Señor, así como nuestra hermana Silvia y nuestro hermano Juan Velázquez, Señor. Te clamamos por ellos. Nosotros no conocemos su enfermedad, pero tú sí sabes, Señor. Tú sí sabes, Padre eterno, cuál es. Nosotros solamente te lo hacemos presente, Señor. Sabemos que están hospitalizados, Señor, pero que también sabemos que tú estás a su alrededor. Y sabemos que si es tu voluntad, Padre eterno, tú le quitarás y te llevarás esas enfermedades que atormentan los cuerpos, Señor, de nuestra hermana Silvia y de nuestro hermano Juan, Señor. Te lo hacemos presente a ti, Padre eterno. Tú que eres un Dios vivo, lleno de amor y de misericordia para con tus hijos, Señor. Quiero hacerte presente, Padre eterno, a todos los niños, Señor, que son representados por Benjamín y por Josefa, Señor. Bendito Dios, ¿cuántos niños hay enfermos? ¿Cuántos niños quizás no tienen, Señor, dónde acobijarse, Señor? ¿Cuántos niños quizás estén en este momento pasando hambre, Señor? ¿Cuántos niños estarán en dificultades, Señor? Por estos problemas, Señor, que vienen hacia la tierra. Estos daños que producen, Señor, la naturaleza en los hogares, en todos los países, Señor, y en cada hogar sabemos que hay niños, Señor, y te lo presentamos a ti, Señor, junto con los niños que están enfermos, Señor, para que tú obres sobre cada uno, para que tú te lleves la dificultad, para que tú te lleves, Señor, el hambre, para que tú te lleves la necesidad y para que tú abrigues a cada niño, Señor, que no tiene cómo hacerlo, Señor. Bendito Dios, gracias te damos. Gracias te damos porque podemos hacértelos presentes, Señor, para tu protección. Y clamarte y pedirte como siempre, Señor, que tú les cuides, les guardes, le protejas de todo peligro, de toda enfermedad, de todo lo malo que quisiera llegar a su cuerpo, Señor. Hacerte presente a sus padres. Hacerte presente a cada uno de sus familiares. Bendito Dios. Todos ellos, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, Señor. De Pedro el río Sañartu, con sus alrededores. También del Gran Concepción y al mundo entero. Entregártelos a ti, en tus manos, Señor. Porque ¿dónde pueden estar mejor que contigo, Padre eterno? Gracias, Señor. Gracias por esta bella oportunidad de poder comunicarlos contigo. Padre eterno, te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Su espíritu entregaba. hasta el puerto del canal, que mi barquilla quiere del canal, que mi barquilla quiere pasar hasta el puerto del canal, que mi barquilla quiere llegar. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Es importante, hermanos, que nosotros podamos acercarnos a Dios. Amén. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de la oración, hermanos, podemos hacerlo. Porque es la oración quien nos acerca a Dios. Amén. Así es, hermanos, porque es una razón importante, hermanos, por la que debemos orar a Jehová Dios. Es que Él nos invita a hacerlo. Amén. Porque su palabra dice: no se inquieten por cosa alguna, sino que en todo, por oración y ruego, junto con acción de gracia. Dense a conocer sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que supera a todo pensamiento, guardará sus corazones y sus facultades mentales, hermano, mediante Cristo Jesús. Amén. Filipenses 4:6-7. Seguramente no queremos rechazar, hermanos, una invitación tan bondadosa como la que nos da el gobernante supremo, hermanos del universo. Amén. Pero también hay otra razón, hermanos, por la que debemos orar. Es que cuando lo hacemos con frecuencia, hermano querido, fíjese usted que se estrecha nuestra relación con Jehová Dios. Los buenos amigos, hermano, no se comunican solo cuando necesitan algo. Amén. Sino que en cualquier momento, porque se interesan, hermanos, el uno en el otro. Amén. Porque su amistad, hermanos, se va fortaleciendo a medida que se expresan, mi hermano querido, con toda libertad, sus pensamientos, preocupaciones y sentimientos, hermanos. Y en cierto sentido, algo parecido es lo que ocurre con nuestra relación, hermanos, con Jehová Dios. Gracias. Gracias, hermanos, a la palabra que Dios nos tiene y nos entrega día tras día. Así aprendemos, hermanos, nosotros mucho sobre lo que la Biblia nos enseña, hermanos, acerca de Jehová Dios. Amén. Amén. Así es, mi hermano querido. Así es, nosotros hemos orado al Señor. Hemos hecho presente a nuestra hermana Silvia, a nuestro hermano Juan Velázquez, que está hospitalizado, hermano.

Amén. Ya estamos escuchando esta alabanza, hermanos, que nos anuncia que estamos terminando por hoy su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Pero antes, mis queridos hermanos, quiero decirles que el programa Gente Grande, ¿no es cierto?, su conductor me entregó el mensaje para que se los diera a quienes los escuchan. No va a salir este jueves porque este día jueves es feriado. Así que ese es el mensaje que me entregaron para dárselo a ustedes. Si hay algunos que siguen ese programa, no es cierto, para que sepan que no va a salir al aire este jueves por ser día feriado. ¿Ya? Amén. Señor bendiga ese aviso. Solamente, queridos hermanos, vecinos y amigos, agradecerles por acompañarse con nuestro Señor Jesucristo y con nosotros todos los lunes desde las 5 de la tarde en Espacios FM 107.3.